que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 437, el día 9 de junio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Difícil, ¿eh? Cuando uno empieza a tallar fino sobre el tema de la esclavitud, una vez es esclavo no de terceros, sino de uno mismo y de cuestiones internas que terminan esclavizándolo. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a rememorar, porque creo que es interesante escuchar que existen sectores que ideológicamente se identifican con el liberalismo, no con el neoliberalismo, pero mantienen un apego a la democracia como sistema de convivencia que nos hemos dado y que a lo largo de los años demuestra ser, por ahora, el sistema que funciona intentando de tener equilibrios de poderes y para que los todopoderosos no se lleven todo por delante. Bueno, pero parece ser que eso no es lo que pasa en la Argentina. Y Pablo Belluto, quien fuera secretario de Cultura del gobierno del PRO, va a decir lo siguiente que después vamos a escuchar. Georgina Barbarossa, todo el mundo la conoce, ella es periodista, reportera, vinculada al espectáculo, estuvo haciendo un abrazo simbólico al Instituto del Teatro para oponerse a la barbarie de los retrógrados incultos que gobiernan la Argentina. Bueno, y allí fue la policía de Patricia Bullrich a justificar caja, ¿no? A hacer millones y millones de dólares en gastos suntuarios para demostrar que tiene el control de la calle, aunque sea con los artistas más famosos y que más brillo le dan a la República Argentina. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos están pasando cosas y hace rato que, siempre insistí, que es un espejo para mirarnos, en la conciencia de que toda vez que somos un país que forma parte del ejido colonialista del Imperio del Norte, deberíamos tener también voz y voto, no solamente para opinar, sino también para elegir quiénes son los que gobiernan. Bueno, esto no es lo que está pasando, y nos van a contar cómo una empresa privada de mano de Donald Trump se está apoderando de todos los datos, absolutamente todos los datos, de la mayor cantidad de personas en la historia dentro de los Estados Unidos. La revuelta que está sucediendo en estos momentos en Los Ángeles, en Nueva York, en la ciudad de Vermont y en algunos otros lugares, como resistencia a las leyes migratorias de Donald Trump y a la acción de su departamento de ocupación, que se llama ICE, que es como una especie de migración de policía de los migrantes, que los sale a cazar realmente como animales. Es una cosa realmente que desde el nazismo por ahí no se veía una cuestión tan explícita de salir a buscar a un grupo de personas identificadas por su color, cultura, raza, procedencia, son considerados infrahumanos y así son tratados en los Estados Unidos. Bueno, y esto ha provocado una revuelta incluso de los ciudadanos norteamericanos que no se ven alcanzados por estas persecuciones, pero acuden solidariamente en ayuda de aquellos que son víctimas de este nuevo sistema represivo, totalitario, este nazismo aggiornado que se está dando en el planeta con la dirección de Donald Trump y aquí en la Argentina con la interpretación de cabotaje de lo más berreta que hay, que más berreta no se consigue, de la pandilla que gobierna y que está asentada en la logia esotérica de la calle Balcarce 24. Luego de esto, un pantallazo de lo que está pasando en Israel, con una opinión, podríamos decir, sí, es una opinión libre de un pensador, de un reportero, de un periodista joven, Johnny Mehta, que para Radio High trae no solamente buenas noticias, o sea, hace un análisis de las noticias, sino que hace un análisis también desde la parte del humanismo, ¿no? Como para diferenciarse, incluso lo hace desde el sionismo, pero para diferenciar y para que se sepa de que existen, los sionistas no son todos Netanyahu, sionistas, los sionistas primarios, los del proto Estado de Israel, tenían una ideología más humanista, más de integradora y más de convivir con los vecinos y no masacrarlos y matarlos. Bueno, de eso se va a tratar esta opinión que nos va a transmitir el periodista Johnny Mehta desde Radio High. Y decíamos, antes de largarnos ya, estamos bien, voy a insistir con el tema de la eugenesia social. Vemos de golpe cómo hay sectores de la sociedad que ya visiblemente hace rato, pero hoy día acentuado, están liberados a su suerte y destino, donde el Estado no se hace presente, donde el Estado se ha retirado y deja que las bandas criminales asolen los barrios. Motochorros que no tienen ni plata para comprar una bala salen a robar con un revólver, con un arma oxidada. Son reprimidos. El policía que los reprime sin preparación, justamente para manejar un arma en el medio de la ciudad. Arranca con 10 tiros, mata a uno de los que supuestamente eran ladrones, que lo habían amenazado con un arma, él y a su madre, mata a uno y 200 metros más allá, esperando un colectivo, un niñito sobre los hombros de su padre, recibe un balazo mortal en la cabeza y termina falleciendo. La ministra Patricia Bullrich y todo el aparato ideológico y de propaganda del fascismo argentino, de lo más retrógrado, lo más bruto, lo más ignorante, salió rápidamente a apoyar al policía diciendo que esto era culpa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que estamos jugando y esto es lo que estamos viviendo. Y respecto al tema político, estamos en las vísperas, o sea, hay una gran movida porque parece ser que finalmente Cristina Fernández de Kirchner terminará detenida. Cantidad de causas que se han armado, todas amañadas, sin pruebas, realmente achacar delitos sin prueba y por la versión nos retrotrae a la época de la íntima convicción, ¿no? Es la íntima convicción que tenían los jueces sumariantes, los jueces que actúan bajo la justicia sumarísima de las dictaduras. La íntima convicción alcanzaba como prueba de cualquier tipo de cuestión que se les ocurriera y se les cruzara por la cabeza, y esto terminaba muchas veces con la vida, la desaparición, la tortura, el robo de bienes y finalmente el robo de niños y también, ¿por qué no?, el robo de los bienes, de bienes y de familias, honra y honor. Así que bueno, eso es lo que pretenden. Y decíamos que al estar todo roto, hoy día vemos que políticamente la oposición, los distintos matices de la oposición están desgranados, todavía hipnotizados ante semejante crueldad y maldad que emana desde la logia esotérica de la Casa de Gobierno, magos negros que fueron, dicen que fueron a hacer ceremoniales negros y de magia negra al Vaticano al momento que del fallecimiento de Francisco. Se dicen cosas realmente horribles, muchas de ellas son, hay que darles veracidad, ¿no? Por más que no estén comprobadas de todo, pero son muy, muy probables. Y decíamos que al estar todo roto, esta es la oportunidad de construir lo nuevo. Y justamente en este momento en que traía este pensamiento, estás pasando lo de Cristina Fernández de Kirchner, una líder que podríamos considerar una especie de tapón para que surjan nuevos actores políticos dentro del campo nacional y popular llamado el kirchnerismo, que después irradia a otros sectores como es el sindicalismo, las fuerzas vivas, el arte, la cultura, y pareciera ser que es una palabra prohibida esto de decir vamos a construir todo nuevo. Y en el construir todo nuevo, claro, en construir todo nuevo se va lo viejo, y lo viejo es lo que se niega a desaparecer. Y ahí estamos discutiendo otra vez una épica sobre Cristina presa o Cristina no presa. Digamos, a la segunda hora que nos encontremos con el profe Correa, lo vamos a hablar, pero sostuve desde temprano diciembre del 2015 y principios del 2016, con la detención de Milagros Sala, que la libertad, las libertades individuales y el respeto sobre el debido proceso de Milagros Sala realmente es la medida de todos y cada uno de nosotros. Nos equivocamos si pensamos que Milagros Sala está en Jujuy y que nuestras libertades individuales por estar en la capital federal están a salvo. Esto lo está demostrando Cristina Fernández de Kirchner, que en vez de haberse ido a Jujuy en diciembre del 2015 a traérsela, apenas la detuvieron a Milagros Salas, bueno, ahora le tocó, parece las reflexiones de Bertolt Brecht. Y el gato pardo, ¿no? O sea, esto de cambiar, el riesgo de proponer cambios es que después nada cambie. Hay una novela que fue escrita en el año 1958, que justamente se llama El gato pardo, el autor Giuseppe Tomás di Lampedusa. Y el gato pardo, o sea, esa novela, el gato pardo, dejó en el lenguaje un significante, que es el gatopardismo. O sea, mucha gente habla del gatopardismo, esto es gatopardismo, gatopardismo, que algo cambie para que nada cambie. Bueno, y hay algunas frases que nos retrotraen a muchas cosas que estamos viviendo hoy día. En el gato pardo, por ejemplo, las frases que son emblemáticas. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. O sea, el tipo este que gobierna, la logia esta que gobierna, llegó con la palabra del cambio y la libertad, y realmente lo único que hizo fue no cambiar nada, que todo permanezca y cambiar a los actores de este grotesco sainete que vivimos en Argentina hace tanto, tanto tiempo. Por otro lado, decía que algo debe cambiar para que todo siga igual, otra vez. Todo esto no tendría que durar, la locura, ¿no?, de lo que estamos viviendo, pero durará para siempre. Mientras hay muerte, hay esperanza. Ubica la esperanza en el final de algo y en algo que comienza a nacer. Pero al no haber esperanzas, eso nuevo nunca termina de nacer. Quienes nos sustituyan, dice el otro párrafo de la novela, serán chacales y hienas. Y todos gatopardos, chacales y ovejas continuaremos creyéndonos la sal de la tierra. Este es un voto para que en este momento en que todo está a debate, también se ponga a debate la construcción política y quién es la lidera. Después con el profe vamos a hablar, porque creo que a él también le va a interesar hablar sobre esta realidad de Cristina Fernández de Kirchner y esta proscripción a una candidata, que es un tema que no es de ahora, ¿no? Y ya digo, la medida de nuestra libertad individual, incluso la de Cristina Fernández de Kirchner, es la libertad de Milagro Sala. Y ahí está Milagro Sala bien clavada como un clavo remachado. Vamos a escuchar el reporte número uno. El licenciado Pablo Avelluto, quien fuera secretario de Cultura del PRO, dice lo siguiente. Gobernaban unos y dejaron de serlo ahora que gobiernan otros. Los que se preocupaban por paca paca antes, pero no se preocupan ahora. Los que les preocupaba la salud pública antes, pero no les preocupa ahora. O se preocupaban por los jubilados y dictábamos la reparación histórica, y ahora que los jubilados están en la miseria, dicen que no se puede darles ningún aumento para no poder poner en peligro el equilibrio macroeconómico. Si el equilibrio macroeconómico nos va a llevar a vivir en una sociedad infame, en una sociedad de sálvese quien pueda, el equilibrio macroeconómico no nos va a servir absolutamente para nada. Pablo, vos haces una referencia al gobierno kirchnerista. Y recién mencionabas elípticamente la doble vara con la que se juzga. La utilización de los medios públicos y del financiamiento de medios afines que hizo el kirchnerismo comparado con el de La Libertad Avanza, me gustaría, no sé si hay una escala de puntaje. Aún cuando el kirchnerismo fue muy grave, sí, con sus 6, 7, 8 acciones, era menos grave que esto que estamos viviendo. El kirchnerismo está de este lado, el mileísmo está del lado de enfrente. Es decir, el kirchnerismo está del lado, aún con todas las críticas que tengo para hacerle y con todas las críticas que ellos mismos tienen para hacerse, yo no son equiparables. Yo no quiero poner en un plano de igualdad dos cosas que son cualitativamente diferentes. Y eso está mal, y estaba mal antes, y está mal ahora, a mal ahora. Pero la idea de refundación de la Argentina en base a los valores de un partido político me parece una aberración, y algo que todos los demócratas, tengamos la ideología que tengamos, vengamos de la tradición de la que vengamos, tenemos que oponernos, tenemos que movilizarnos y tenemos que reaccionar frente a eso. No creo que aún teniendo diferencias con ambos sean dos demonios similares y análogos. Creo que en este momento estamos viendo un retroceso de nuestra democracia, que aún con los retrocesos que tuvo el kirchnerismo es infinitamente peor. Me preocupa, siento que somos como esa rana que se va cocinando en una olla, que le van subiendo un poquito la temperatura del agua a cada minuto, y que cuando quiere reaccionar ya está muerta. Y me preocupa, y por eso cada vez que puedo trato de señalar un llamado, de marcar un llamado de alerta. Ojalá me equivoque, pero no reaccionar frente a esto me parece una enorme irresponsabilidad, me parece ser testigo y no intervenir en el lugar que cada uno pueda y como pueda, por aquellas ideas que nos construyeron como sociedad, que tienen que ver con el modo en el que convivimos en nuestras diferencias. A mí me parece que es una tremenda irresponsabilidad, y insto a todos a que digamos que no a lo que debemos decir que no, Pablo, y no nos quedemos callados. Aquí quiere preguntarte Elizabeth. Creo que suma escuchar voces del otro lado del espectro ideológico. Creo que es necesaria la convocatoria a los probos, a los demócratas, a los que creen en la República Argentina, a los que creen en la democracia. Esta es una hora de convocarnos, más allá de diferencias políticas. Hay algo que está en peligro, y es totalitarismo o democracia. ¿Democracia o tiranía? Digamos, no queda mucho más para interpretar. Está todo a la luz del día y a flor de piel como para que lo veamos. El tema número uno, Dinosaurios, la versión de Charly García, es un video muy lindo, le aconsejo que lo busquen en YouTube, donde se mezclan las imágenes del proceso de la última dictadura, cómo fue la represión y las madres pidiendo por sus hijos. La memoria, la verdad y la justicia es uno de esos puntos indelebles a los cuales estamos aferrados, y aunque venga degollando de ahí, no nos vamos a mover. Vamos con el tema número uno. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? Mi hija estaba embarazada.

sepan las nuevas generaciones que vienen momentos más difíciles, que vienen momentos más bravos, que no hay papá, mamá, tío, hablando políticamente, socialmente, que a uno lo salve o lo rescate. El rescate es colectivo y las consecuencias de las luchas son duras. Digo para no convocar a épicas, a personas que no estén listas, a personas que vengan con una fantasía de que existe un Estado de Derecho. Cada día el Estado de Derecho en la República Argentina tiene un margen más limitado. Esto no es un eslogan, esto es una realidad. Día a día avanzan sobre los derechos individuales de la República Argentina y avanzan sobre la democracia. Va a llegar un punto que va a haber una resistencia. Esa resistencia no va a ser fácil, insisto. Resistir no es gratuito. El que no esté listo, que se guarde para otra ocasión. Y los que estemos listos, estamos listos. Vamos, un artículo de Página 12, muy interesante, una investigación sobre la consigna que se le dan a los servicios de seguridad en las manifestaciones, donde se gastan casi 1,5 millones, 2 millones de dólares por movilización, mandando a la policía a pegarle a 200 jubilados. Tirar a matar. Las pruebas de que Gendarmería y Prefectura disparan a la cara de los manifestantes. Represión ilegal coordinada en la misma manifestación. La Prefectura Naval Argentina, una de las fuerzas federales que dirige Patricia Bullrich, manda a reprimir a las marchas de los jubilados los miércoles. También disparó, igual que la Gendarmería Nacional, antirreglamentariamente la movilización del 12 de marzo directo hacia el cuerpo y con el arma horizontal. Así surge de una serie de videos incorporados a la causa a cargo de la jueza María Servini, de las imágenes incluidas de los informes que entregó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este documento confirma que el hincha de Chacarita, Jonathan Navarro, quedó ciego de un ojo a causa del tiro con un fusil que lanza cápsulas con gas pimienta e incluso recibió más tiros. A ver, insisto, llega el momento de la resistencia de a poquito. Los que estén listos, estamos listos. Los que no estén listos sepan de qué se trata y los desprevenidos evalúen qué van a hacer. Vamos a escuchar el reporte número 2, Georgina Barbarossa, el abrazo al Instituto del Teatro. ¿Cómo lo viviste vos? No, a mí me causó gracia porque, sinceramente, ese despliegue parecía que íbamos a invadir Rusia, no sé. Era como una locura total. Yo trato de tomarme las cosas con humor, chicos, pero era desmedido, ¿entendés? Porque sí, nos subimos automáticamente a la vereda y no pasaba nada. Claro. Y el tránsito no se cortaba ni nada. No era para hacer semejante despliegue de policías. Y además estamos luchando por la ley del actor, la ley del Instituto Nacional del Teatro, para que no se vaya esa ley, que es muy importante, porque si quieren hacer y chequear, ¿cómo se dice?, una auditoría, pero háganla, pero no quiten esa ley. Total. No la quiten, porque yo que voy todos los fines de semana al teatro, hay cantidad de chicos que gracias al Instituto Nacional de Teatro pueden hacer sus obras en teatros off, que además era de la cultura que... Y que la próxima vez, bueno, de alguna manera piensen dos veces antes de salir a hablar o a manifestarse, pues la verdad... Si esa es la idea, me parece una estupidez, porque nada peor. Porque cuanto más nos amedrenten, más vamos a salir. Más por una causa justa y noble, bueno. Como hacen también los jubilados, ojo, claro. Claro. Y como hacen los médicos, y como hace todo el mundo, porque realmente la gente no le está pasando bien. Y yo quiero apoyar el Instituto Nacional del Teatro, porque ustedes no saben la movida y la cantidad de chicos y de gente talentosa, de autores, de directores, de artistas, de iluminadores, de escenógrafos, de gente que es realmente brillante, porque quizás no había un montón de actores conocidos, ¿sí? Porque habían todos actores del off y todos artistas del off apoyando esa medida. Entonces creo que es una responsabilidad nuestra y de los actores y de la gente, que en este momento yo no estoy trabajando en teatro, pero es mi esencia, yo me hice en el teatro, chicos. Claro, yo amo el teatro, nunca tuve miedo. Me hubiese encantado ir presa. Sí. Me hubiese encantado, me hubiese sentido la Jane Fonda argentina. Ah, no, no, no. Nada me hubiese gustado más que ir presa, nada. Nada me hubiese gustado más que ir presa. No tuve miedo, no, al contrario, no tuve miedo. No tuviste miedo. No, me paré arriba de un banco y seguí cantando. Pero, además, no, eran todos, cantábamos el himno, cantábamos canciones, sí, obviamente, inherentes al hecho. Pero todo, o sea, si uno se manifiesta libremente, no podés dejar de pelear por tus ideas, por tus ideales, por el derecho, por la cultura, por los sueños, chicos. ¿Y cómo está todo eso? Quieren cercenar la cultura, quieren cercenar la cultura. Bueno, yo tengo esperanza. No te... Esperanza es la palabra, lucha es la idea. Jorge Cafrune nos cuenta que la patria nos hizo sola, el tema número 2. A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza, y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados. Tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene. Mm-hmm. No te olvides, dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto, materia o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Y el faro de la democracia es el faro de la antidemocracia. Hoy día encabeza las campañas totalitarias, abusivas, dignas de dictadores, tiranos, autócratas, déspotas. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Vamos a escuchar, Pedrito, el reporte 3 y el reporte 4, vamos a pegarlos. Patricia Peralta, bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Vamos a analizar en esta sección por qué, en particular, ahora mismo una empresa de inteligencia artificial estadounidense está haciendo sonar las alarmas por la recopilación de los datos estadounidenses. Se trata de Palantir Technologies, una empresa con dos de sus principales productos, Gotham y Foundry, que recopilan y procesan grandes cantidades de datos para identificar conexiones, patrones y tendencias que analistas humanos pues no lo logran ver. En marzo, Trump firmó un decreto para promover el intercambio de datos entre agencias para detectar irregularidades y obtener de manera inmediata la información que cada agencia requiera. Esto también generó ciertas críticas en su momento. Y Palantir se destaca precisamente por ese trabajo, contener y analizar miles de datos y otorgar soluciones a quienes pues lo utilizan. Palantir ya tiene contratos con el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono. Foundry, uno de sus productos, ya se ha implementado en al menos 4 agencias federales, señala el New York Times, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Salud. Además, trabaja ya con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y también con el Servicio de Impuestos. Este año amplió su alianza con ICE, que pagó cerca de 30 millones en un Axios a Palantir para la plataforma Immigration OS, que ayudará a rastrear y gestionar las deportaciones, monitoran de persecución a opositores políticos. Por ejemplo, el Washington Post alertaba a inicios de abril que funcionarios federales de inmigración buscaban localizar hasta 7 millones de personas sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos, accediendo a datos fiscales confidenciales del Servicio de Impuestos. Hasta ahora se desconocen los resultados. Y dice que Palantir abandonó sus principios fundamentales de ética dentro de esta industria. Esto decía un fragmento de esta carta. Las grandes empresas tecnológicas, incluyendo Palantir, es cada vez más cómplice, normalizando el autoritarismo bajo el disfraz de revolución liderada por oligarcas. Debemos resistirnos a esta tendencia. The New York Times también da cuenta de la renuncia de una ex empleada que explica en su cuenta de LinkedIn que dimite por la expansión del trabajo de Palantir con ICE bajo esta administración, específicamente por lo que se está realizando con los, solo para los migrantes, sino también para todos los estadounidenses. Y dice que el banco JP Morgan Chase contrató a Palantir para que ayude con el análisis de los datos que el equipo de operaciones recopilaba para detectar indicios de mala conducta entre los empleados del banco. Esto que realizan muchas instituciones bancarias, financieras. El titular era Peter Caviccia, un ex agente del servicio secreto. Él recopiló una gran cantidad de datos como correos electrónicos, historiales de navegación, ubicación GPS, transcripciones de llamadas telefónicas, entre otros. El medio cuenta que los empleados bromeaban incluso que les escuchaban las llamadas, pero todo terminó cuando altos ejecutivos del banco descubrieron que también estaban siendo vigilados, convirtiendo... Y continúa la tensión en Los Ángeles. Tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas por orden del presidente estadounidense Donald Trump para contener las masivas protestas contra las redadas migratorias. Es la primera vez en décadas que un presidente asume el control de seguridad estatal sin el aval del gobernador, desatando fuertes críticas y temores de una escalada autoritaria. Al caer la noche sobre la ciudad de Los Ángeles, el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden se recrudece. La ira creció en este barrio de mayoría inmigrante tras una serie de detenciones practicadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acusó al ICE de sembrar el terror en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Los manifestantes afirman que algunos migrantes están encerrados en locales comerciales con miedo a salir por temor a ser detenidos. No pueden entrar en la comunidad y aterrorizar a los ciudadanos como lo hicieron. No pueden seguir entrando y hacer un perfilado racial a la gente sin saber si están deteniendo a ciudadanos estadounidenses. No tenemos ni idea de a quién han secuestrado. Es hora de rendir cuentas. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. Normalmente, esto lo solicitan los líderes estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, contraatacó diciendo que la medida era deliberadamente incendiaria y advirtió de que solo aumentaría aún más las tensiones. La policía estatal dejó claro lo que estaba y lo que no estaba dispuesta a hacer. Vamos a apoyar a cualquier otra agencia policial que pida ayuda. La ayuda, sin embargo, es si están sufriendo un ataque violento o algo similar, no porque necesiten ayuda para detener a alguien en el marco de una aplicación de la ley de inmigración estrictamente civil. La orden ejecutiva de Trump, llamada Proteger al Pueblo Estadounidense contra la Invasión, ha provocado un aumento de las detenciones por parte de los funcionarios de inmigración. Algunos partidarios de Trump aplauden la intensificación de la aplicación de la ley, pero el creciente número de detenciones a plena luz del día está creando temor entre las comunidades de inmigrantes sobre los poderes de la administración y la falta de garantías procesales otorgadas a las personas detenidas por las autoridades federales. No es una sospecha, es una realidad. Estamos globalmente ante un desafío a la democracia, ante un avance totalitario, destructivo, exterminador del otro, armado hasta los dientes. Y llega un momento en que o nos dejamos arrasar o decimos que no. Están las armas de la democracia, de la resistencia civil pacífica. Supuestamente tiene que existir un poder judicial que funcione como límite, que funcione como contrapeso, que vea por la igualdad ante la ley. Si todo eso se avasalla, llegamos a la ley del más fuerte. Y en la ley del más fuerte van a ganar primero los que tengan armas, pero después va a llegar un momento en que hay situaciones que se hacen incontrolables. Se hacen incontrolables. Así que bueno, en eso estamos, digo, para que seamos conscientes de que esto no es moco de pavo, de que esto no es un tema de kirchneristas o no kirchneristas, esto es un tema de democracia o exterminio, democracia o tiranía, depende de todos y cada uno de nosotros, cada cual en su medida y resistiendo de la manera en que puedo se sienta capaz. Vamos a escuchar el temita número 3, un tema que sirvió para salir de la resistencia en el Brasil, Chico Buarque, A Pesar de Vos. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. A pesar de vos, camándula esotérica, magos negros que habitan Balcarce 24 y la Quinta de Olivos. Mira, el reporte número 5, Pedri, te voy a pedir 3 minutos. A los 3 minutos te voy a pedir que lo bajemos porque si no, no entra. Pero por lo menos quiero darle 3 minutos. Y una marcha tenida de tintes populistas que yo, la verdad, hoy a la mañana lo hablaba con Eddie Junovich, con quien... también transmitimos, y no lo podíamos creer. Y yo decía, justo ayer se cumplían 10 años, no en la fecha exacta, pero sí en el evento, porque fue en la marcha también del Orgullo Gay, del apuñalamiento de una chica que se llama Shira Banky. Uh-huh. Y ayer habló el padre en la marcha del Orgullo Gay, habló muy bien. Y me parece que justamente, a ver, muchos creen que la tragedia de Shira Banky marca en particular porque ella no era parte de la comunidad LGBT. Era una persona que, como muchos, vamos a estas marchas porque apoyamos la causa, porque creemos que hay que darle los mismos derechos a todas las personas sin importar su sexo, raza, religión, etcétera. Y fue apuñalada por un ortodoxo en ese momento, por un loco, no representa lo que piensan los ortodoxos. Pero me parece que en el día de ayer, luego de haber sucedido esto, hubiera sido un buen momento para mostrar cierta unidad. El gobierno, todo lo contrario, hizo esta gran marcha, se llamaba la gran marcha de la derecha. A mí me hacía acordar a estas expresiones a las que nos tiene acostumbrado Trump, ¿no? Cuando habla del Big Beautiful Bill, uh-huh, y viste esos términos en los que habla. Nosotros queremos copiarlo a Trump en todo, y parece que en esto también. Y fue una marcha donde básicamente lo que se dijo fue: el pueblo nos eligió a nosotros, entonces déjennos gobernar. Como si fuera que las democracias son la dictadura de la mayoría, y esto no es así. Existen ciertas instituciones en toda democracia que le ponen límites a los otros poderes. Es la teoría más básica de pesos y contrapesos, y ahí se pedía no solamente por echar a la ACE, una persona que, voy a decir, en la visita que tuvo en Argentina, a mí me llegó un comentario que él dijo que no era bueno que exista en movimientos juveniles como Ayomer Hatzair o Abonim Dror en Argentina. Cosas que no es... Sí. Aquí en Radio High cuando... Porque todavía seguimos en la guerra. Si hay algo por lo que hay que pedir perdón es justamente porque los 56 secuestrados que quedan todavía no están en casa. Si hay algo por lo que hay que pedir perdón es porque hay familias del sionismo religioso, entre paréntesis, esa derecha que ellos dicen representar, que pierden a sus hijos todos los días en Gaza. Pero ellos deciden pedir perdón por cuestiones políticas. Y esto yo lo vinculo con algo que escuchamos ayer, también para el oficialismo. Olvídense de Johnny, que cree que ya no tiene ningún sentido continuar la guerra en Gaza. El oficialismo también cree que no tiene ningún sentido, excepto los sentidos... Bueno, en el próximo programa lo vamos a escuchar más. Creo que es la radiocomunicación oficial, que se llama CanCol, de Israel. Pero realmente, para mi asombro, encontré opiniones que creo que son dignas de resaltar, especialmente porque rompen esta hegemonía del lenguaje totalitario que lleva adelante el gobierno de Netanyahu, del Likud y de la ultraderecha que lo acompaña. Vamos a escuchar, mira, el reporte 6 es la doctrina del shock. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Naomi Klein y la doctrina del shock. Es un libro publicado por la investigadora canadiense en 2007, subtitulado El auge del capitalismo del desastre. A grosso modo, habla acerca de cómo se implementó el neoliberalismo, el sistema económico por el cual la minoría, es decir, 8 personas o 30 familias, poseen toda la riqueza de este mundo y la gran mayoría vive con absolutamente nada o casi nada, menos de $1 por día. Obviamente, este sistema está basado en que el que más tiene, más quiere, y de hecho quiere poseer lo poco que tienen esas personas que viven con casi absolutamente nada. Poco humano. Naomi Klein va a responder que se impone a través del shock. Las personas que han sufrido esta terapia de electroshock, esta penuria, esta tortura tremenda, pierden toda capacidad de reacción. Pierden su subjetividad, su individualidad, su capacidad de oponer resistencia, sus defensas, pues quedan completamente paralizados. Entonces, el sistema económico lo que hace es aplicar el shock social en la población, a través de las dictaduras, por ejemplo en Latinoamérica, a través de la guerra, por ejemplo la utilización catástrofes y las grandes desgracias naturales, como puede ser el huracán que azotó el sudeste asiático, y lo que hizo fue destruir toda la infraestructura pública, de tal modo que los puertos, el municipio, las escuelas, todo quedó devastado, al igual que los otros edificios. Fue dar concesiones a empresas privadas para que reconstruyeran las escuelas. De este modo, cuando las personas volvían a su regularidad, volvían a poder trabajar, volvían a poder mandar a sus hijos a las escuelas, se encontraban con que estas ya no eran públicas, sino que ahora eran empresas de gestión privada que cobraban aranceles para poder asistir a ellas. Esto era un plan que había postulado uno de los mayores neoliberales, que es Milton Friedman, el plan de las escuelas charter, y que obviamente no hubiera podido hacer aceptado democráticamente por las buenas, sino que fue impuesto por la fuerza. Del mismo modo, cuando la doctrina del shock se aplica en las democracias, lo que consiste es que el partido gobernante, una vez que asume, una vez que gana las elecciones con sus promesas falsas de populismo y bienestar, lo que hace es tomar todas las medidas impopulares inmediatamente. Es decir, sin mediar el tiempo, la reflexión ni la reacción. Lo que hacen es quitarle al pueblo todos sus derechos, todos sus servicios públicos, todo su bienestar de un día para el otro. De este modo, el pueblo golpeado, choqueado por este tremendo avance, por esta tremenda medida o pack de medidas gubernamentales, no reacciona. Si al pueblo se le fuera quitando de a poco cada uno de sus derechos, tarde o temprano reaccionaría y sería un caos. Bueno, despedimos de este bloque entonces con lo que queda, con Violeta Parra diciéndonos mira de qué se ríen, y después le metemos en la institucional. Gracias, Pedri. como sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 437 del día 9 de julio del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. En el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. Y le damos la bienvenida a nuestro querido colega, camarada y amigo, compañero también, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Acá qué bueno. Bien. Así me gusta, muy bien. Bueno, si te parece, yo sé que el tema de hoy es lo de Cristina, ¿no? Pero antes de eso, quería compartir con vos a propósito de lo que vengo pensando hace rato, que en los momentos en que todo está roto, a nivel político, a nivel oposición, a nivel cómo pararse frente a este avance irrefrenable, porque no se puede negar que el avance del gobierno nacional es irrefrenable, no hay con qué oponerle. Y yo decía, en esa misma propuesta también podía estar la trampa, porque yo propongo creemos lo nuevo. Y ahí me cayó la ficha del gatopardismo, ¿no? Gatopardo, ¿no? La obra, la novela de Giuseppe Tomás de Lampedusa del año 1958. Y yo creo que venimos viviendo etapas de una detrás de la otra, de gatopardismo. No solamente dentro de la fila nacional y popular, en todas sus expresiones prácticamente. O sea, yo veo no solamente el peronismo, el sindicalismo, la cultura, las dirigencias empresariales, las finanzas, son siempre los mismos personajes. La izquierda, se repiten los mismos personajes. Y es como que todos queremos que cambie, todos queremos que hablamos de revolución, pero no se le da lugar a las nuevas caras y a los nuevos intérpretes de esas propuestas que teníamos. Por eso decía el tema del gatopardismo, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández fue para mí el emblema más conocido de la práctica del gatopardismo? Cuando yo me enojo con la ministra Frederick y con Lozardo especialmente, con la Frederick, que era la ministra, la supuesta ministra de Seguridad, ONGista, que estaba todo el día ahí en Recoleta, en Geli Oves, y miraba por la ventana el paseo francés de Buenos Aires, no tocó ni uno solo de los intereses y de la influencia de Patricia Bullrich dentro de la Fuerza de Seguridad, a pesar de que era la ministra. no cambió absolutamente nada. Lozardo, ministra de Justicia, lo mismo. Lo único que hizo de la mano de Alberto Fernández fue seguir haciendo, manteniendo vivos los negocios de los grandes estudios jurídicos y el lazo con los jueces amigos, y punto, y nada más. Y yo creo que a veces los crímenes, como dice el Código Penal, se cometen por acción o por omisión. Y yo creo que en este caso la omisión es criminal del gobierno de Alberto Fernández, y la omisión de los dirigentes que gatopardísticamente hoy vuelven a reciclarse, como si nada hubiera pasado, porque yo los escucho opinar, son todos paracaidistas húngaros, recién caen, se equivocaron, llegaron a Argentina, no saben de qué se trata. Ups, uy, pero mirá que, pero loco, ¿dónde estaban? Bueno, nada, en eso vengo con el tema del gatopardismo primero y después vamos con lo de CFK, si te parece. Hola. No me escucha. Sí, yo te escucho medio cortado, pero te escucho. Ah, bueno, no. ¿Escuchaste algo del gatopardismo entonces? Sí, sí, escuché. Bueno, dale entonces, ahí vamos. Cambio y gatopardismo. No, pero a ver, para vos, que vos me habías empezado a plantear lo de Cristina. No, para el segundo bloque. Bueno. ¿Y el gatopardismo a dónde querés llegar? Por ejemplo. Porque eso, yo me lo perdí, a lo mejor vos lo dijiste y yo me lo perdí. Claro, el gobierno de Alberto Fernández es un ejemplo práctico del gatopardismo, o sea, no se cambió absolutamente sí, nada. Claro, todo sigue igual, sí, y hoy estamos pagando el precio. Hoy estamos pagando el precio. La reforma de la Corte, sí, hicimos la reforma de la Corte, la propuesta de la democratización de la justicia nunca se llevó adelante, no cambiamos nada, pero en su momento entusiasmó gatopardismo. O sea, en ese sentido digo, las consecuencias que yo veo que estamos pagando hoy tiene que ver con aquello que no enfrentamos ayer. Ese sería mi idea, por lo menos, y quería escuchar tu opinión respecto a esto. No, eso es correcto. Lo que pasa es que a mí me parece que es como pensar para atrás y en realidad lo que pasó ya pasó. No digo que no haya que reflexionar sobre eso, pero me parece que nosotros tenemos algunas cosas inmediatas y más urgentes como para tratar qué es lo que está sucediendo ahora. Y no te digo solamente lo de Cristina. Cristina es un dato más, es un hecho más. No es el podrá tener más relevancia política, pero es un hecho más. Hay toda una situación en la cual, tal cual vos decís, como consecuencia de los errores del gobierno anterior, del cual Cristina también formaba parte, o sea, estamos donde estamos. Me parece que la gran cuestión es plantearse de acá qué tipo de salidas puede llegar a haber. Me parece que esa es la pregunta. O sea, o para qué lado hay que arrancar. Yo lo que la historia dice es de que estos tipos de situaciones, con gente como esta, la única manera es cuando uno lo saca a patadas. Y eso no es con amor y paz. Cosas como el mayo francés, para no hablar siempre de la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, pero hechos como el mayo francés, como el cordobazo, como el 2001, se hicieron con la gente en la calle y a los tiros. Lógicamente los que tiraban eran ellos. Por eso, siempre los tiros vienen del mismo lado. Sí, bueno, pero esas funciona así, porque la otra, que en algún momento se quiso hacer, terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, que bueno, está bien, salimos armados de este lado, pero tenés todas las de perder, por lo menos hasta el momento y en las circunstancias en las que estamos. Sí, ni el mientras tanto, claro. Yo creo que es un milagro que no haya muerto nadie todavía. Es un milagro que este muchacho, Pablo Grillo, esté aparentemente muy recuperado, cosa de la cual me alegro. Pero desgraciadamente, nos guste o no nos guste, cuando queremos hacer algún cambio, los tipos están parados en una barra y hay que sacarlos a las patadas. No es por la democracia, ni por la justicia, ni por la ley. Esos son los empujones. Esto me parece que hay que decirlo claro, porque si no, uno corre el peligro de que alguna persona que escucha suponga de que solamente votando o solamente no yendo a votar, que sería la otra, o solamente, digamos, sea apoyando una cosa o diciendo algo, y las cosas no cambian así. Esto es lo que dice la lectura de la historia. Incluso los grandes cambios, y fíjate, vos estabas hoy en la primera parte del programa, una data que vos, que es muy interesante, que vos la traes siempre, y que no sale en ninguna parte, que eso es lo que a mí más la atención me lleva, es que son el proceso represivo en Los Ángeles, por ejemplo. Ahí va. Trump está a los tiros allá. Y por supuesto que él tiene claro esto que estamos hablando, y se impone a los tiros. Hasta que en algún momento le viene la vuelta, porque eso en algún momento la vuelta viene. ¿De qué manera? No lo sé, porque siempre viene de manera distinta. Si vos acá tomás todos los procesos en los cuales la gente se paró y dijo hasta acá llegamos, pasando por la resistencia peronista del 55, 56 en adelante, pasando por el cordobazo y todos los asos que se dieron en la década de 60, pasando por el 2001, hablo solamente de la Argentina, podría hablar de otras cosas, podría hablar de Estados Unidos y los derechos civiles. Los derechos civiles salen cuando la gente sale a la calle, y la gente sale a la calle no hablando tanto de paz y amor, sino tratando de romper las barreras policiales y rompiéndolas por la fuerza. Esto es que decirlo, porque si no me parece que corremos el riesgo de suponer de que porque uno tiene razón o porque la justicia está de un solo lado, o sea, me parece a mí, es una opinión mía, nada más que... No, lo que pasa es que tu opinión me adelanta a lo que quiero hablar después, porque quiero hablar bien sobre el tema de Cristina. Yo advertía ya en el 2015, cuando asume el tipo este Macri, cuando el día 20 de diciembre la mete en presa Milagros Sala, desde ahí para adelante yo empecé a decir y a escribir y a demostrar de que las libertades individuales y la democracia en la Argentina tenían la medida de las libertades individuales de Milagros Sala. Milagros Sala fue mal detenida de arranque, o sea, un hecho que jurídicamente impone que sea liberada y vuelta a acusar y llevada por los canales que corresponden dentro de la justicia para ser juzgada si de algo hay que reprocharle. Tenía abiertas una cantidad de causas y ninguna se estaba sustanciando. Ahí estaba Milagros Sala. Sin embargo, así todo, la meten presa por estar en una plaza gritando. No hubo una reacción inmediata, digo del lado de CFK y compañía, diciendo, guarda, que si esto, el mensaje es el siguiente, si Milagros Sala, que es una líder conocida dentro del feudo de Gerardo Morales, le hacen esto de forma ilegal, e intervino Naciones Unidas, intervino la OEA, intervinieron todos, los organismos de derechos humanos, fueron todo el mundo a pasarle la mano al hombro a Milagros Sala, pero sin embargo Milagros Sala ahí quedó, y ahí sigue estando. Entonces, después de Milagros Sala, yo creo que ese fue el experimento, vino todo lo demás del macrismo, la metida en cana de los de hoy, los de Canal C5N y compañía, lo de la metida en cana de todos, de Devido, el otro, el tema de la ruta del dinero acá, nunca se encontró nada, pero el avance siempre siguió, y no nos dimos cuenta que en este retroceso que admitimos con Milagros Salas nos estaba llevando puesto a todos, y hoy creo que Cristina Fernández de Kirchner lo entiende, porque hoy le tocó a ella. Entonces a eso me refiero, digo, los procesos gatopardistas cambian todo para no cambiar nada. Hay militantes nuevos dentro de todas las filas de todos los partidos políticos. ¿Por qué no se les permite aparecer? Que se equivoquen como nos equivocamos nosotros, o acaso nosotros no, o llegamos hasta acá sin cometer errores. Vamos. Que se equivoquen. Y bueno, y sí, así es la vida. Pero permitamos que crezcan nuevas expresiones. No nos quedemos aquí losados con el pasado. Y ahí sí, ahora sí, a vos te parece, vamos con la música, porque creo que lo de CFK va a dar para largo. Me reservo un apéndice antes de empezar en el segundo bloque, que tiene que ver con la convocatoria a las épicas, a la épica. Así que bueno, vamos con la música, profe. Hoy traje al hombre de la suerte. A ver. Dice que hay unos dichos que popular que le atribuye al maestro Ubaldo Pugliese el hecho de ser que te trae suerte. Mira vos. Yo no sé si esto es verdad o no, pero vos sabés que había estado revisando la vez pasada y nunca lo pasamos a Pugliese, que es uno de los músicos de tango importantes de este país. Vamos a escuchar tres cosas de él. Pugliese había nacido a principios del siglo XX, tuvo casi 50 años de carrera, o sea, fue director, fue pianista, fue incluso compositor, y vamos a empezar casualmente escuchando un tema que es clásico de él, que es la famosa Yumba. Es una grabación del año 1946, por eso suena un poquito viejita por ahí. Qué pero bien. Yo creo que vale la pena. Osvaldo Pugliese, La Yumba. La Yumba. ¿De qué año es ese, profe? Esta grabación es del año 46. Yo ahí no va. Sé si es la... debe ser la primera versión, pero no estoy absolutamente seguro. Pero es la más viejita que pude encontrar. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo me había dejado abierto un apéndice que tiene que ver con el tema de la convocatoria a las épicas. Estuve viendo en los noticieros las convocatorias ahora al Consejo del Partido... una convocatoria que estaba hecha ya desde antes, en conmemoración del 9 de junio del año 1956, con los fusilamientos de José León Suárez, bueno, inmortalizado por la investigación periodística de Rodolfo Walsh, ¿no? Que nos permitió conocer tantas cosas que creíamos que nunca habían pasado. Sin embargo, vuelven a pasar. Y la invocación a la resistencia peronista, qué sé yo, yo creo que es como extrapolar cuestiones que pasaron hace muchísimo tiempo con circunstancias que hoy no se repiten, y con dirigentes, o no, que estaban dispuestos para otra cosa y la política era todavía más naif que lo que es hoy. O sea, todavía el valor de la palabra tenía un peso, o sea, el que daba la palabra y no la cumplía tenía un peso. Y hubo una convocatoria a la épica en aquel 9 de junio, que surgió después de que se conocieron los hechos. Y la convocatoria a la épica fue una convocatoria inorgánica. Primero algunos dirigentes, cuento lo que conozco, digamos, para antes de entrar y hacer traer al día de hoy lo que está pasando. En aquel momento se intentó desde algunas organizaciones, incluso desde el sindicato, organizar la resistencia. Y después se dieron cuenta que era imposible, porque era en un contexto de clandestinidad. Armar planes o megaplanes y ponerse de acuerdo y coordinarlos significaba poner en riesgo la seguridad de todos los que formaban parte, que era todo la mayoría del pueblo argentino, digamos, era la resistencia peronista. Y esa resistencia es una resistencia, yo siempre rescato esto, era una resistencia artesanal, era una resistencia que incluso reivindicaba hasta que el que había sido verdugueado por un gorila y en voz baja le podía decir, anda la puta que te parió, o sea, Perón vuelve. O sea, el Perón vuelve englobaba mucha revancha, mucha reivindicación, mucha rebeldía. Y yo no veo que hoy Cristina presa signifique exactamente lo mismo. O sea, entonces yo digo, se está convocando a épicas que son épicas vacías, porque ya sabíamos todo lo que venía. O sea, esto no es una casualidad. Estamos hablando que desde Milagro Sala para acá vinimos retrocediendo de los derechos civiles y no hubo una convocatoria a la épica inmediata para decir, pará, Alberto Fernández, pará, hasta cuando le tocó la hora, pará, loco, hasta acá no más, hasta acá, más de acá no pasá. A eso me refiero, digo, y hoy se intenta, no sé si vos ves que se está intentando convocar una épica alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Que se está intentando hacer no significa de que pueda llegar a tener algún resultado. Aparte me parece que son, bueno, vos lo decías hace un rato, son muy distintas las circunstancias. Y también es muy distinto el caso de Milagro Salas con el caso de Cristina Fernández. Es distinto, son distintos. No se puede comparar. Si querés, se podría llegar a comparar por la categoría del personaje con lo de Lula. Ahora, Lula sale cuando la gente entra a salir a la calle. No es que lo largan solamente. Y cuando la burguesía brasileña se da cuenta de que el Bolsonaro es un fantoche que no le sirve. Recordemos que esto tiene mucho que ver. La capacidad de la burguesía argentina es muy pobre, es muy baja. Es una burguesía de cabotaje, de muy bajo vuelo, acostumbrada a vivir solamente de la renta agraria. No es productiva, nunca le interesó hacer llevar la industria adelante. La industria, el único que se preocupó más o menos por hacer algo de industria fue Perón, que tampoco fue muy lejos, pero por lo menos intentó hacer algo. Pero ellos no. Ellos están todavía con la vaca y el trigo. Claro. Y si fuera por ellos, alguna vez la ex vicepresidenta de Macri lo dijo con todas las letras, ella era muy, muy transparente desde su sillita, y dijo que en realidad el partido tenía que volver a lo que era a principios del siglo, que era exportador de granos y exportador de carne. Punto. Todo lo demás no sirve para nada. ¿Para qué? ¿Para qué vas a querer hacer té si lo traes de Inglaterra, que es más rico? Así. Y capaz que hasta la yerba mate la traen de acá. La traen de Inglaterra, son capaces, no tienen ningún problema. Bueno, esto es más. Ahora, ese mundo cambió. Yo lo que creo que cambió el mundo, si lo queremos comparar con el 55, obviamente cambió, pero en este momento yo creo que yo no estoy tan convencido de que Cristina vaya presa. Esta es una primera cosa que la quiero decir. A lo mejor la pone empresa dentro de una hora y yo me estoy equivocando. Puede ser. Pero la verdad que no, porque me parece que el hecho de que Cristina es una carta que ellos no saben qué puede tener atrás. Porque puede que no pase nada. Pero por ahí tienen una sorpresa. Las mismas sorpresas que tuvieron con Lula cuando los pusieron preso, y de pronto se empezó a dar cuenta de que empezaron a pasar cosas. Y lo tuvieron que ir a buscar, sacarlo para traerlo. Y en eso la burguesía argentina tiene alguna experiencia. Porque con Perón pasó lo mismo. Con Perón, después de que lo echaron, se tuvo que ir con lo puesto, le sacaron el grado, no le, todo mal. Cuando quiso venir en el 64, directamente lo pararon en Brasil y amenazaron a Brasil de que si lo dejaban pasar, que era un gobierno radical, dicho sea de paso, bueno, democrático. O sea, no eran los militares, ya. Pero más o menos la idea es siempre la misma. O sea, no hay una diferencia demasiado grande entre todo ese sector, más allá de que algunos son más militarizados que otros. Está bien, no hay una diferencia en el fondo demasiado grande. Después, cuando se la ven mal, claro, viene todo para acá como a Belluto, que vos lo estás pasando, que se la ve mal. Claro, porque cuando viene la vuelta, ellos también van en la caída. Entonces, ahí se acuerdan. Bueno, está bien, que se acuerden. Claro. Pero me parece de que en este momento a ellos les convendría mucho más hacer mucho, y después al final no pasa nada, porque se lo han tirado a la corte en realidad. Claro. Pero ellos no están impulsando eso, y aparte, el que lo está impulsando en realidad, ¿quién es? Es Macri. Y Mañeto es... Sí, pero no puedo entender por qué, aparte, el odio de Mañeto tan profundo. ¿Cómo que no? Escuchame. Me impidió, me partió el monopolio que yo tenía. Recién ahora está pudiendo reconstituir ese monopolio que tenía, que no existe en ninguna parte del mundo, de medios de comunicación, de prensa escrita, de prensa oral, de televisión, de satélite, de canal. Ahora que incluso tiene Telecom y se junta Telecom con Telefónica, que aparentemente se lo estaría discutiendo, que también es mentira lo que le discute Milei. No está dispuesto a llegar al fondo, pero en principio lo asusta con que lo va a investigar. No lo va a investigar nada, y eso, llegado como vengan las relaciones de fuerza, va a suceder o no va a suceder. Todo depende de las relaciones de fuerza. Esas relaciones de fuerza en este momento están en un impasse. Por lo pronto, acá hay algunos datos, que a mí me parece que hay que basarse en datos. Cuando las luchas se juntan y sale la gente a la calle, ellos cierran el Congreso, pero no tiran ni siquiera con un pomo. Ellos se hacen los valientes cuando están los viejitos solos que les pueden pegar y que tienen una relación de 10 a 1. Pero cuando la relación es al revés, yo estuve en el Congreso el miércoles pasado. Podía pasar, estaba cerrado combate de los pozos, pero no solamente para, había hecho un vallado, pero para pasar caminando. Ah, mirá. O sea, habían hecho un vallado generalizado, y todos los que se juntaron estaban afuera de ese vallado, que estaba cortado Rivadavia, estaba cortado combate de los pozos, y por el otro lado estaba cortado toda la parte de lo que serían las calles Callao, y bueno. Se estaba todo cerraron, hicieron un cierre con vallas, los tipos adentro, la gente afuera. Pero la gente no intentó entrar. Claro. Todavía no está queriendo entrar. Bueno, hay que darle tiempo a esa gente, porque hay que entrar. Hay que entrar. Pero hay que entrar sabiendo de qué se arma. Y eso todavía no está en la cabeza de las personas. No es una cosa que uno la puede implantar desde afuera. Ese es un razonamiento al cual la gente llega o no llega. Bien. Veremos. Entonces ahí justamente volvemos a la convocatoria a la épica. Primero, en este programa, siempre reflejamos luchas de resistencia, aportamos insumos, pero también alertamos de las consecuencias, porque si vos analizás toda nuestra historia, es las consecuencias de los que perdieron dando batalla para resistir. Claro. No nos podemos engañar, digamos. O sea, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas generaciones, al haber sido criadas y haberse criado políticamente en democracia, no saben qué es lo que las consecuencias, y se basan en esto que vos decías, en el Estado de Derecho, en esto no me lo pueden hacer, no, cómo me vas a pegar, cómo me vas a putear, cómo me vas a hacer esto si no se puede. Entonces yo creo que la gente que, por eso yo digo, los que estén listos para resistir, estamos listos para resistir sabiendo las consecuencias. Los que estén entusiasmados en resistir, que sepan que hay consecuencias. Y los que no estén dispuestos a pagar las consecuencias, y bueno, que se acoplen de alguna otra manera, donde no pongan en riesgo el cuero, y de alguna manera también resistir. Pero digamos, no es para todos bancarse las consecuencias. Vos mismo estabas hablando, el pibe este, Pablo Grillo. Ese pibe no se la llevó de arriba. Ni se la va a llevar de arriba. Ni él, ni su familia. Él ya pagó el precio y lo va a seguir pagando el precio, porque no va a ser nunca más el mismo que antes de ese miércoles. Entonces, ahí también esto me provoca un poco de tirria, en el sentido de que escucho a los dirigentes, aquellos que muchas veces funcionan como tapón, como jet set, ¿no? Y yo siempre que veo la Cámpora está el Corralito, están los amigos especiales, están... Loco, y la gente siempre está fuera del Corralito mirándolo como si fueran quiénes son. Son derrotados. Bajen al llano y pongan, sean humildes, rompan los corralitos. Permitan que el pueblo esté cerca. Siguen manteniendo una idea y desde esa idea convocan erróneamente, me parece, a una épica, a personas que no sé si están listas o son conscientes de que cuando uno resiste hay consecuencias. Y que el miedo hay que vencer. Y que vencer al miedo no es una cuestión gratuita. A eso me refiero, cuando se convoca una épica desde esta berretada de lo que estamos viendo, porque para mí es todo muy berreta, todo lo que está pasando es muy berreta. Entonces vos la ves a Cristina, no sabía que iba a ir presa, sí sabía que iba a ir presa. Pero todos los que están con Cristina al lado, ¿no sabían que iba a ir presa? Todos los que estuvieron con Alberto Fernández, ¿no sabían que el destino era que él la tenía que indultar sí o sí para que todo esto terminara? Y no se hizo. Y ahora que ahora convocás a la épica, a los que... ¿Qué es lo que más tirria me da? Pensemos así, en el 2001, ¿cuántos dirigentes políticos emblemáticos murieron? ¿Cuántos? No, ninguno, no, por ninguno. Supuesto. Bien. Pero, a ver, pero... Entonces, a ver. Volvamos a... ¿Sabés qué? Napoleón. Sí. No murió en el campo de batalla. Tenés que ser muy... El único tipo que más o menos podemos decir que murió en campo de batalla son dos. Los dos nazis. O sea, Hitler y porque eran medio pelotudos, ya que estamos hablando de ellos. Pero los tipos, los otros, todos en realidad mueren de alguna manera exilados. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es que por una vez tengamos que llevar las pancartas con la cara de nuestros dirigentes pidiendo justicia por ellos, porque los masacraron, porque los metieron en cana, porque los torturaron. Yo quiero que el pueblo de base, en vez de ser caras anónimas que se repite una detrás de la otra, de una vez por todas vayan los dirigentes al frente y que tengamos que reivindicar y pedir justicia por ellos. Eso es lo que yo quiero. A eso me refiero cuando se tiene que terminar la convocatoria de la épica. La épica que la hagan todos los que están en el corralito de la Cámpora y que vayan al frente. Y nosotros vamos atrás. Pero, viste, esto de incentivar, ¿entendés? Y dramatizar. Y, loco, ¿y qué hiciste? Y siempre convocás a la épica y el cuero siempre lo pone el mismo. A eso me refiero. El tipo que hizo política se equivocó. ¿Quién se caga de hambre? El de abajo. El que hizo el coso, que cuando vino la guerrilla, todo el quilombo. Bueno, ¿quiénes son los que qué había? ¿Había 30.000 guerrilleros? No. Había 1.500, 2.000, 3.000. ¿Y todos los demás? Jamón de sangüe, loco, se nos morfaron. Gente, ¿viste? Y estamos acá con la pancarta de las caras anónimas diciendo justicia. ¿Y cuándo les toca poner la jeta a ellos? Pero eso que vos decís, Ángel, sí, sí, en cualquier conflicto que vos me quieras decir, ¿dónde estaban los dirigentes del judaísmo internacional cuando estaban los campos de concentración en Europa? Estaban en Estados Unidos, y decía, diciendo, mirá vos. Y mientras tanto, callándose, cerrando la trompita, porque no vaya a ser que los Estados Unidos todavía no querían meterse por ese lado, después se iban a meter, pero en ese momento no querían. Y eso sucedió en todas las guerras habidas y por haber. ¿Dónde estaba la dirigencia de los soviets durante la Gran Guerra cuando los alemanes lo invaden? Claro, claro. ¿Dónde estaban en la dirigencia del nazismo cuando los aliados los invaden? ¿Dónde estaba la dirigencia de la Segunda Guerra Mundial, de los aliados que ganan? Ellos siempre, los tipos que dirigen nunca están ahí. Pero eso pasó históricamente. Creo que el único caso que podemos hablar de un líder que fue al frente, Jesucristo, no sé si alguno más, que era el solo. Pero si no, en general, algunos hay, porque hubo. Hay un par de nombres, hay un par de nombres que podríamos recordar. Yo ahora me recuerdo de dos o tres. Uno podría ser Guevara, otro puede ser Raúl Sendic, otro puede ser el Santucho. Pone por nombrar tres. No digo que sean los únicos, pero en general, pero son muy poquitos esos tipos que... El resto no. El resto de... organicémonos y vayan. Claro. Más o menos... la consigna de todo, que pero es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia, no es una cosa nueva. No creo que eso cambie ahora, te digo sinceramente, soy escéptico respecto. Ojalá. Yo también, absolutamente. Yo también soy escéptico. Sí. Yo creo que no. O sea, por eso empecé hoy el programa con el gatopardismo, porque yo lo que estoy viendo, que a pesar de la crisis y de todas las cuestiones que estamos pasando, todo va a seguir igual. Porque hay un sistema que se autoprotege. A ver, el 2001, ¿quién se fue? Se fue uno solo, el más boludo, de la Rúa. Todos los demás se quedaron. Pero hubo un principio de cambio, que está después bien, no se pudo mantener, pero eso es otra cuestión. Pero no, pero hablemos de los protagonistas, de los actores políticos y actrices políticas. El único que cayó fue él. Los protagonistas fueron los 30 y pico que murieron. Esos son los Yo te hablo del espectro político, lo que estaba. El espectro político se dio vuelta. Vos acordate que Rodríguez Saá, que ahora debe estar con Milei, según creo, ya no sé con quién está, o sea, fue el que declaró que no iba a pagar la deuda externa, siendo presidente por dos días o un día y medio. O sea, todo eso es una farsa. Entonces coincidís conmigo que por más que no sea posible, es deseable que un cambio desde la base hacia arriba. Sí, pero no lo veo en el medio. Vos hablás de la factibilidad, yo te hablo del deseo, la esperanza. Está ubicada en otro lugar, no está en el lugar de la concreción. Está bien. Son buenos deseos. Está bien, es verdad. Es verdad. Son buenos deseos. ¿Viste? Por ahí pasa. ¿Por qué no pensar que un día el bizcachazo sale bien? ¿Viste? ¿Por ahí que no? Por ahí un día se equivoca y sale bien. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Por ahí el hecho de que todos estos trogloditas que se están mostrando hoy en el poder a nivel global se muestren de una manera tan desembozada y sea tan literal la cosa. Y por ahí hace que mañana esto genere anticuerpos y digamos, no, mirá, esto nunca más. Entonces la humanidad está alerta y cuando empiezan a aparecer los indicios de una... A ver, yo me acuerdo del último párrafo de la Declaración de los Derechos Humanos, año 1948. El último párrafo de lo que le dieron es para tener la garantía de que esto no vuelva a suceder. Porque a pesar de esta Carta de Derechos Humanos, no es condición sine qua non de que no vuelva a suceder. No, me recuerdo de aquello. Bueno, sí. Si querés sigamos ahora con el tema de Cristina, yo no tengo más opinión, o sea, sí tengo opinión, pero no tengo más noticias, no sé en qué anda. No sé, nos enteraremos mañana. Bueno, vamos con el segundo tema. Segundo tema, vamos con este tema de Vicente Greco, hecho por la orquesta de Pugliese, no tengo el año de esto, pero es un poquito después, Ojos Negros. Chan, chan, qué grande. Bueno, último bloque. Antes de seguir, quería hacer una recomendación, que es una recomendación para vos, Ale, si tenés tiempo, y para los que nos escuchan. Encontré una película media novelada documental que se llama 2073. Es una película prácticamente nueva, pero tiene, aparte de la virtud del argumental, es que yo sabes cómo lo aconsejo, como una actualización de la información que anda dando vueltas por el planeta. Tiene que ver con los desastres ecológicos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con los dictadores, tiene que ver con los oligarcas. Hasta aparece Milei con la motosierra en la película. Pero realmente la aconsejo fervorosamente, Ale, porque es como una actualización. ¿Viste todas esas cosas que uno supone y que va leyendo por pedacitos? Mirá, pasó una tormenta de arena en la ciudad de qué sé yo. Ah, no, mirá, se secó el río de no sé qué. Ah, mirá, mataron a tanta... Todo eso compendiado en un solo film. Muy, muy bueno. Y si la llegás a enganchar, una sorpresa que me llevé, después de los títulos finales, quedate enganchado. Y ahí vas a sentir algo que realmente creo que es revolucionario para lo que fue una película. Me parece, una así como fue Seis Ciegues en su momento, que era también como un compendio de lo que venía para el planeta allá en los tempranos 1980, yo creo que 2073 es la aconsejo fervientemente, como una actualización sobre a qué hay que resistir. O sea, sirve para identificar específicamente cuál es el eje de resistencia. Y aparte, bueno, una estadística, ¿no? Una de las palabras más usadas en estos tiempos de totalitarismo es resistencia. Resistir. Es la palabra que más se repite. Resistir, resistir, resistir, ¿no? Muy sí. Interesante. Bueno, querido, a ver, última parte, resistir. A ver, ya le pasamos el peine a todo, ya le pasamos a FK, a la épica, a la falsa épica, a los imponderables, a las circunstancias imponderables que podrían generar una reacción contra el totalitarismo. Pero también agreguemos otro factor, que es el miedo. El miedo es una herramienta de estos regímenes totalitarios. Estábamos hablando de Los Ángeles. Lo que perciben, los que son, por ejemplo, hay una asociación en Estados Unidos que se llama ACLU, A-C-L-U, que vendría a ser, yo siempre digo, como una especie de equivalente, salvando la escala, al CELS acá en la Argentina, Es una organización que tiene 120 años de existencia en Estados Unidos y siempre trabajó sobre la defensa de los derechos civiles. En este caso, es el mismo ACLU el que está viendo y el que alertó sobre una imposición de un sistema totalitario, tiránico, en manos de oligarcas, que tiene como base de funcionamiento el miedo y el control social. Pero específicamente el miedo, o sea, la represión tiene que ser para dar ejemplos, para desalentar las movilizaciones de los demás. Y yo creo que acá se está siguiendo la misma política, como vos decías, en Los Ángeles se está siguiendo esa política, o sea, militarizar, porque antes de que se arme el quilombo, cayó este grupo ICEI, los de control de migraciones, y militarizaron prácticamente Los Ángeles, o sea, se pusieron con tanquetas, y eso fue lo que generó la reacción, y empezaron a meter en las casas de las personas, a sacarla de los pelos. Eso fue lo que provocó la reacción y que está provocando una reacción que hasta mañana va a tener su expresión en la ciudad de Nueva York, especialmente en Manhattan, a lo cual va a haber que prestarle mucha, mucha atención. Así que bueno, no sé, quiero escucharte hablar sobre la resistencia y elementos para resistir. La resistencia es un proceso medio natural que se da en todo, que se viene dando históricamente y que se dio históricamente. Y que lo que pasa, el resumen final, es que generalmente después de mucho sacrificio, de mucha lucha, de mucho todo, eso se termina diluyendo, se termina cortando y termina mal. Yo creo que un ejemplo así, por poner un ejemplo muy grande, es el comunismo. El comunismo había empezado como la gran esperanza para toda la gente que laburaba a principios del siglo XX y termina mal. Con el peronismo me animaría a decir que es algo parecido. Y con el resto de todos los movimientos que hubo de liberación, también. En general todos terminan de alguna manera mal. Esta es la cuestión. A pesar de lo cual, todavía, yo sigo pensando que los seres humanos somos lo suficientemente cabezones y caprichosos y perseverantes, como para no darnos por vencido tan fácilmente y volver a intentarlo. No sé cuántos intentos más, porque yo no voy a estar para mirarlo, para verlo, pero viendo para atrás, los intentos... A ver, el Cristo, si querés, por poner un ejemplo, está bien, la iglesia cristiana en realidad en un principio tenía unos propósitos que se podrían compartir. Bien, bueno, y terminó mal, también terminó mal. Y otra cosa, la burocracia, todas las cosas que sucedieron a lo largo de los siglos. Y vino a romper el statu quo. Claro, y después no, después fue el principal persiguiendo a los herejes, la Santa Inquisición, porque viste, ahí nadie se privaba de nada. Los gulags que existían en la Unión Soviética. Eso en un momento se rompe y después se forma otra cosa. Que a su vez hay que volver a romper. Es como un proceso permanente, me parece a mí, en el cual tardás mucho en darte cuenta, y cuando te das cuenta, ya a vos te queda poco tiempo. Y a veces a las personas que vienen atrás de uno no se dan cuenta, porque yo tampoco me daba cuenta cuando tenía 20, 30 o 40, incluso, mirá, hasta casi 40 años, recién ahí a mí me empiezan a aprender algunas luces, no de cómo tenía que ser las cosas, sino cómo terminaban. Todas terminaban de alguna manera después de... Bueno, la Revolución Francesa también fue un cambio, así que no sé todas las cosas que iban a suceder, de que iban a ser mejor, y no. Ahora, dicho esto, tenemos que reconocer otra cosa. La humanidad ha ido cambiando y ha ido yendo en zigzag hacia adelante. Porque en este momento nosotros vivimos mejor, es muy burdo lo que voy a decir, que en la Edad de Piedra. Claro. Pero también vivimos mejor que en el Medioevo. Y mejor que en el principio del siglo. Del siglo pasado. Del siglo XX, claro. O sea, cualquiera de nosotros vive mejor de lo que vivía Enrique VIII, el rey de las Inglaterras. Claro. Uh-huh. El de las seis esposas. ¿Está bien? Que tenía una vida de mierda. Entonces es muy complicado el asunto. Tenés que ir viendo, por un lado está esa cosa muy general que se te escapa de las manos, que vos mucho no podés hacer. Entonces hay que tratar de intervenir en cada cosa con lucha concreta que te va apareciendo. En este momento, eso en la Argentina se llama uh-huh. resistencia a este gobierno. Ahí va. Resistencia a este gobierno. Entonces, me parece muy interesante eso de que vos pases eso de Abelluto, que yo no. Abelluto creo que es un falluto, a ver, te lo digo así, en rima y todo, claro, es un chanta, pero ojalá consiguieras algún reportaje con el pelado, diciendo algo parecido. Mira. Ojalá, ajá. Ojalá consiguieras. Fíjate vos, ¿no? Y no, yo no le creo nada. Sí, obvio. A ver, sí, pero sí. Nada. Pero ojalá el tipo dijera algo y lo podamos pasar por acá. Ajá. Por ahí tenemos esa suerte. Andás a ver. Andas a ver, puede pasar. Todo puede ser. Sí. Yo, a ver, es como todo. Vos y yo ya tenemos una edad en la cual estamos cómodos porque sabemos que estamos en la tribuna. Y lo que hicimos, hicimos. Lo que hicimos bien. Lo que hicimos mal. Lo que no hicimos, ya fue. Y mientras tanto estamos acá aportando, justamente, metiendo chispa, metiendo gana, para aportar insumos para resistir y dar elementos de primera para resistir. O sea, no queremos dar consignas baratas. ¡Ay, la vida por Cristina! No, pará. Cuando vos vas a... Ojo, quiero aclarar lo siguiente también para los distraídos. Yo no estoy de acuerdo con que la metan en cana a Cristina y me parece que... Primero, todos los procesos por los cuales va a derivar en prisión o probablemente derive en prisión son amañados, o sea, no se siguió el debido proceso. Acá hay una mano que inclinó la balanza y que es la mano del poder venal de la justicia en la República Argentina, que nadie le pone el cascabel al gato. Hablemos la verdad como es, porque si acá tuviéramos realmente, o sea, contrapesos dentro de la democracia, y tendría que haber una instancia superior que le pare la mano a los malos procesos, a los procesos indebidos. Porque realmente, si uno analiza las causas, en definitiva caemos en lo que yo decía hoy, en la cuando los milicos decían, no, esto es, aplicaban la justicia sumaria militar, porque hubo también circunstancias que aplicaron la justicia, lo hicieron con nombre y apellido, mataron gente, la que se la detuvieron, pero era en base al juicio sumarísimo. En el juicio sumarísimo un coronel puede ser juez. Es juez y es palabra santa. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento en el cual, al no haber contrapesos, al no haber quien le pare la mano, y los jueces se transforman en jueces de la dictadura, porque dictaminan e instruyen causas negándole la posibilidad de la debida defensa al procesado. Entonces... Y aparte políticamente queda muy a la luz de que hay un sector de la prensa, un sector del dominio en la Argentina, que está proponiendo que la metan presa. Y vemos un sector de la justicia que acata el mandato de la presión mafiosa. Y mientras tanto vos me decís, ¿es Cristina? No es Cristina. A ver, yo dije, yo no soy Milagro Sala, pero sí Milagro Sala representaba también mi libertad. Yo en aquel momento decía, todos estamos en libertad condicional. Porque si le pueden hacer esto a esta tipa, que es conocida, que es una dirigente nacional, que, a ver, la podés meter presa por todas las otras causas que la tenías encartada, pero después del debido proceso. Pero no, van y la meten en cana por estar en una plaza, por tumulto. La razón por la cual la detienen... es por tumulto, y aprovecharon que la tenían detenida y le imponen todas las indagatorias de todas las causas que tenían pendientes sobre ella. O sea que eso no es debido proceso, porque arranca con una detención irregular, porque uno puede detener a una persona por estar manifestándose en una plaza, e imponerle la prisión que tiene hasta el día de hoy, porque se le fueron. Eso no es debido proceso. Con Cristina pasa lo mismo. La íntima convicción y el amañamiento de los jueces de casación de manos de Mauricio Macri, cosas que pasan a la luz del día, o sea, lo vimos todo. Porque no es que lo hicieron oculto como se hacían antes las cosas, no, lo hicieron a flor de piel, al aire libre. ¿Estaría bien presa Cristina? No, no está bien presa Cristina. Más allá de quién sea, no está bien presa Cristina. No está bien que los que intentaron matarla estén libres, no está bien que Milman siga siendo diputado a pesar de haber dicho yo le voy a pegar un tiro y cuando le peguen el tiro yo voy a estar en Mar del Plata. Y que vaya con la Patricia Bullrich y borren todos los celulares. O sea, todos esos son retrocesos que nos ponen a todos en peligro, digo, más allá de Cristina Kirchner. No sé qué opina usted, mi amigo. Mirá, también en la misma situación están los que están deteniendo en este momento en Los Ángeles. Tampoco tienen ningún proceso, se les meten en la casa y los sacan. O sea, hay un proceso más o menos generalizado. Y tampoco está demasiado bien que a Netanyahu, porque se le ocurre, va y tira una bomba en el medio de Gaza. O no deja que llegue ayuda humanitaria como no lo está permitiendo. Es decir, de última instancia, son problemas de fuerza. Cuando los tipos pueden, agárrate. Y si pueden, van con todo. Si no tiran la bomba atómica es porque no pueden, o porque no les resulta, o porque el cálculo no les da. O sea que estamos ante ese tipo de gente. Eso me parece que tenerlo claro. Y que están dispuestos a cualquier cosa. Ahora, muchos de ellos no podés esperar. Yo lo que sigo teniendo es una gran esperanza en que la gente en algún momento se entra a decir que no. Y no porque tengo una esperanza porque soy creyente o religioso, vos sabés que yo muy religioso, mejor dicho, si alguien no es religioso soy yo, sino en el pasado, en la historia de los humanos, desde la época que vos me digas, ha habido una tendencia siempre a enfrentar y terminar derrotando al poderoso para después transformarse ellos mismos en los nuevos poderosos y así se va dando la cadena. Pero bueno, pareciera que es así el asunto. Y cuando llegan al poder después de la revolución terminan matando a los que los acompañaron a la revolución. Exactamente. Daniel Ortega, no, te digo uno, claro. El de Nicaragua, Daniel Ortega. Claro. Daniel Ortega era un tipo que era, está transformado en un dictador, digamos. Absoluto, total, claro. Total. Bueno, vamos con el último tema, profe. Vamos con el último tema. Hasta donde lleguemos, Pedro. Hasta donde lleguemos, sí que... Y nos das un ratito para saludar. Sí, que no llegamos. Bueno, no, solamente esto. Pugliese muere en el año 95. Otra cosa que no quiero dejar de decir, Pugliese fue un militante declarado del Partido Comunista Argentino desde el año 1936 y lo reivindicó toda su vida, hasta que se murió. Y me saco el sombrero. Y yo también. No tanto porque yo tenga muchas simpatías por el Partido Comunista, sino por la actitud que él tuvo, porque él fue comunista cuando Perón no le gustaban los comunistas y lo metían en cana, y también fue... Siguió siendo comunista cuando vinieron los libertadores, que parecía que primero estaban y después también lo metían en cana. Y bueno, y toda su vida fue igual. Pugliese toca en el Colón 10 años antes de morirse, en el año 1985. Él fallece en 1995. De esa actuación, que es una actuación que fue la máxima actuación, creo que es el primer tipo que llega con una orquesta de tango, el Teatro Colón, es esta grabación de este tema que él mismo va a anunciar. Yo por las dudas les adelanto. Se llama La Mariposa. Osvaldo Pugliese en el Teatro Colón, 1985. Y bueno, hasta... Hasta aquí llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 437. El día 9 de junio del año 2025 hemos transmitido de la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Gracias, la retaguardia. Gracias, profe. Salude. Gracias, Ángel. Gracias, Pedro. Gracias, la retaguardia. Pregunta indiscreta y en último momento. El lunes que viene, ¿qué hacemos? Si no, después decímelo después. Dale. Ok. Dale. Chau. Abrazo. Chau. ¿Qué?